mí que me digan gorda. Buenas noches, compas. Bienvenidas otra vez a este programa de radio. El día de hoy estamos con Hipatia y con Fatalista, estas compas que nos traen pues este nuevo formato de la mezcla del stand-up y el rap. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fatalista, soy rapera y pues últimamente juego al stand-up, pero aquí para hablar de stand-up está Hipatia. Ay, yo le hago el stand-up, le hago al rap y que es que al burlesque también. Entonces ahí vamos a estar encuerándonos en el show. Platícanos un poquito cómo ha sido esto, esta mezcla, desde dónde nace, cómo surge. Pues un poco yo creo que surge desde este transitar personal. Nosotras nos conectamos desde el amor. Haz un corazón para no sentirme sola. Eso. Está todo chueco. Bueno, nos conectamos desde el amor y ahí pudimos ver también nuestros talentos artísticos revelarse, ¿no? Y patea desde... Es que hiciste una pausa muy chistosa. Pudimos ver nuestros talentos artísticos. Okay. Sí, y patea obviamente desde el stand-up, yo desde el rap, y al ver evolucionar esos talentos, como que también los pudimos conectar. Y bueno, como Hipatia siempre lo cuenta mejor, cuando nació pues todo en un sillón, en el sillón de su casa, el show, que lo estábamos platicando, armando, haciendo esa hipótesis, ¿no? O sea, también un poco algo que sucede mucho en el mecanismo del stand-up es que la stand-upera o el stand-upero entran al escenario con unos segundos musicales donde entra luciéndose, ¿no? E Hipatia también, Hipatia se preguntó como, quizá estaría más chido que esa música pues fuera una música personalizada, ¿no? Entonces yo le escribí un rap personalizado justamente para su show, para ese stand-up que ella estaba haciendo. Y desde allí nos dimos cuenta que, porque lo presentamos en un foro con donde se estaba presentando Adriana Chávez, que es una stand-upera ya muy, muy consagrada en el medio. Qué bueno que dijiste esa palabra. Y allí nos dimos cuenta que esa fusión causaba algo en los espectadores. Sí. Y a partir de ahí pues ya surgió esta mezcla locochona de herramientas, ¿no? Y también nos preguntamos como eso, cómo es que el humor puede estar también en un discurso contestatario. O sea, creo que hay muchas formas de cuestionar la realidad, no solo desde el enojo, y creo que esa posibilidad nos la brinda el humor. O sea, no porque sea cagado es menos fuerte. De hecho, hay que pensarle también cómo construir esos mecanismos para que lo que hace el humor es cambiar estatus, ¿no? Jugar con los estatus. Entonces, desde ahí también se crean como fracturas en la realidad y eso también es potente. Okay. Ahorita, Fatalista, comentaste algo que va sobre lo que quieren generar en quien las escucha. ¿Cuál fue la intención? Cuando ustedes estaban ahí haciendo esta mezcla en el sillón, ¿qué pasaba? O sea, ¿cuál era la intención de hacer esta fusión? Justo creo que lo que acaba de decir Hipatia, pues es que un poquito el humor tiene un impacto, o por lo menos yo lo veo así. Sí es un impacto fuerte, es un contenido fuerte, pero a lo mejor lo procesamos como de diferente forma, ¿no? O sea, podemos hasta, a lo mejor hasta nos entra un poquito más, si entra a partir como de la risa, como de, ah, sí, sí, sí, está cagado. Me ha pasado, qué cagado. Pero justo creo que son por los temas que abordan de la gordofobia, de la fobia, que esto que atraviesa completamente nuestras cuerpos, pues justo son temas como que bien difíciles, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué procesos han tenido ustedes en lo personal para llegar a este punto de poder abordar la gordofobia y la fobia desde el humor? Pues justo, pues fue primero también un proceso de acercamiento a las herramientas, ¿no? Artísticas que, o discursivas, ¿no? Como fue en el caso del rap, Cari, y yo en el caso del stand-up, las dos nos acercamos al stand-up. Es que ella quiere negar sus orígenes stand-uperos, pero pero no. Ah, ella venía con un kit completo ya, así, desde stand-upera y rapera, ¿no? Yo el rap más bien lo aprendí con ella, ¿no? El stand-up lo aprendimos juntas con Itzel Arcos en stand-up feminista y ella nos ayudó a, pues con el taller, aprender qué onda con el discurso, ¿no? O sea, como cuestionar primero cuáles son nuestros referentes del humor, ¿no? ¿Cuál es tu postura cuando te ríes de qué chistes normalmente, ¿no? Porque ahí hay una postura, ¿no? Frente al mundo cuando te ríes de lo que te ríes. Y de pronto es una mirada crítica y también después revisitar nuestra propia historia, en donde pues encontramos un montón de dolores y de opresiones que primero era reconocerlos, ¿no? Y ya desde ahí hay un paso pues muy doloroso, primero reconocerlos, después enunciarlos y después ya cómo vamos a encontrar mecanismos de humor para que eso se vuelva, para que se resignifique el dolor, ¿no? Y entonces ya haya una liberación. Entonces, a partir de eso, pues es que encontramos estos primeros pininos cada una desde sus propios discursos y después ya fue mezclarlos, ¿no? O sea, cómo se ponen a dialogar nuestros dolores para que también, una, no nos volvamos víctimas también. Siento que es bien interesante cómo resignificamos nuestros lugares desde un lugar de poder y no desde el lugar de la víctima, que no puede llegar a tener una agencia, ¿no? O sea, real. Entonces aquí es, nosotras tomamos nuestro dolor, ¿no? Nuestras propias, incluso, adjetivos peyorativos, ¿no? En mi caso, ¿no? Cuando me dicen, pinche lencha, pinche machorra, ¿no? O en el caso de Cari, ¿no? Pues gorda, ¿no? Pues sí, somos lenchas, somos gordas, ¿no? En el caso de Cari. Pues eso, abono a eso, a que sí hubo un transitar personal de cada una de nosotras, también de estar listas en nuestro proceso de vida para hablar de ese tema, ¿no? Porque claro que habrán dolores y temas que cada una traemos, los cuales todavía no queremos abrir esa llave, ¿no? O sea, esa llave todavía no está lista para abrirse y porque probablemente si la abro se desborda, ¿no? Entonces creo que lo que presentamos también es un lugar que ya hemos transitado y que estamos listas para mencionar desde otro lugar, ¿no? Yo a veces pienso un poco en el rap, ¿no? Y a veces cuando escribimos una letra, quizá esa letra en qué lugar se está encontrando, ¿no? Y a lo mejor es muy probable por el mecanismo del rap que se encuentre en el lugar de la rabia, ¿no? En el lugar del coraje, en el lugar del llanto, en lugar de todavía de sangrar esa herida, ¿no? Y de pronto pienso que ya haber pasado ese paso de ya lo mencioné desde el coraje y ahora ya puedo mencionarlo desde otros mecanismos que me permiten transitar eso, compartirlo, porque al final es muy importante nuestras historias de vida atravesadas por nuestro género, por nuestras preferencias y por nuestras corporalidades. Ayuda muchísimo a que no solo nosotras podamos compartir algo que debería de colectivizarse todo el tiempo, sino también que las personas quienes nos escuchan o nos ven puedan compartir e identificarse, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero yo ya estoy un poco cansada, ¿no? Como de escuchar un chiste que hable de gordos, ¿no? O de gordas, y que en realidad solo se estén burlando de mí, ¿no? O solo me estén ridiculizando. Y justo lo que dice Hipatia, ¿no? ¿Cómo yo puedo decirlo desde un lugar de poder, ¿no? Retomarme a mí misma y decir, yo me encuentro en este lugar y no soy el objeto de burla, ¿no? De alguien más, además. Claro. Y sí. Entiendo justo que ha sido un proceso tanto personal como en lo colectivo. O sea, lo acabas de decir, Fatalista, esto es algo que se comparte y quisiéramos justo que se llegue a más. ¿Cómo ha sido esto de compartirlo? O sea, se han parado en escenarios. ¿Cómo es eso, pararse en escenarios y traer un proyecto de stand-up, stand-rap, que se combine y aparte abordar estos temas? Pues es que depende del escenario, pero en general, bueno, también retomando un poquito la pregunta anterior del objetivo, en realidad nuestro objetivo era, empezó siendo personal, ¿no? Como vamos de investigación artística y feminista, ¿no? Como cómo podemos justo reivindicar los discursos a partir del humor, ¿no? Y a partir de eso, pues, creamos estas formas. Y al compartirlas con el público, y bueno, ya después era compartirlo, ¿no? Para hacer una especie de contrapeso también en las propuestas artísticas que no solamente hablen y se rían de lo mismo, ¿no? O sea, ya basta como de hombres escuchando, tú vas a cualquier stand-up y va a haber un hombre y casi que ya sabes de qué va a hablar su comedia, ¿no? De pitos y de quién la tiene más grande. Eso es, de eso va, o sea, se enojarán de lo que se enojarán, pero es que de verdad falta variedad, hablen de otra cosa y entonces ya nos callarán la boca, pero como siguen hablando de eso, sorry, entonces nos dan mucho campo porque entonces nosotras tenemos muchos más temas que hablar de eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí compartirlo con el público, ahora está con esa pregunta que nos haces, pues ha sido muy divertido, muy estresante también, ¿no? Porque pues no es fácil, o sea, también no es fácil crear junto con una pareja y aparte estar bajo presión, ¿no? O sea, como que se mezclan las cosas también, lo personal y lo artístico, para tomar decisiones en tiempo récord, ¿no? Bueno, porque aparte de esto, este show que tenemos de Stand Rap no solo es Stand Up y Rap, ¿no? También hay Drag King, ¿no? Que básicamente, por decirlo de alguna manera, el Drag King es un arte, es una herramienta artística que permite jugar con el performance del género, ¿no? Y a partir de ahí, nosotras también nos reapropiamos y criticamos el discurso de, bueno, me dicen a mí siempre porque tengo el cabello corto, que si soy hombre, ¿no? O que si soy el hombre de la relación, y entonces a partir de eso, pues es burlarnos. Entonces lo llevamos al límite donde Fatalista pues me maquilla y me pone barba, ¿no? Y entonces digo, a ver, ¿soy hombre o mujer? Así, ¿no? O sea, como, y a partir de eso crear preguntas al público, ¿no? Porque se buguean bien cañón, ¿no? O sea, una mujer con barba es como uno más uno es no sé qué es. Y entonces es muy interesante ver las caritas del público confundidas, ¿no? Y entonces justamente al jugar con el público en estos escenarios, o sea, hemos ido a distintos espacios, ahorita ya nos hablará Fatalista yo creo de eso, pero pues el más reciente fue en el Teatro de la Ciudad, ¿no? En la Ciudad de Esperanza Iris, donde compartimos escenario con muchas estandoperas y estandoperas de pesada trayectoria, y nosotras pues éramos una propuesta, un lunarcito en esa propuesta, ¿no? Y entonces, pues justo por ser el lunar, puede ser, o nos juega en contra o nos juega a favor, ¿no? Y ahí nos jugó pues a favor porque era como, wow, nunca había escuchado que la gente se riera mientras, ¿no? O sea, ¿cómo que cantan y nos podemos reír de eso? O ¿cómo es que estoy llorando, ¿no? Pero luego estoy riéndome. Entonces como que es un fenómeno interesante porque te agarra desprevenido, desprevenida, y eso es lo emocionante y lo rico porque el público no sabe qué va a pasar. Y nosotras tampoco sabemos cuál va a ser la recepción, pero la mayoría de las veces ha sido pues afortunada en términos de que lo reciben bastante bien. Al principio hay una especie de resistencia ante lo nuevo y después lo abrazan muchísimo, la gente aplaude, jajajaja, ¿no? Como también nos tocó un espacio de Terraza Cozumel donde estuvimos, donde pues el público era mayoritariamente heterosexual y era muy cagado verlos riéndose de sus propios discursos, ¿no? Que era como visibilizar lo absurdo de sus discursos, y cuando la gente era como, ¡ay, sí soy! Así, ¿no? Como cuando les decimos, no sé, yo también tengo amigos heterosexuales, ¿no? Son personas con sentimientos. Hasta tienen hijos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo crees? Luchan por sus derechos. Luchan por sus derechos de heterosexuales. Entonces, como que a partir de esas cositas, la gente dice, ¡ay, no más, sí soy! Ay, se empiezan a reír, ¿no? De eso, de lo absurdo. No, pues sí, ha sido muy interesante. Hemos estado en varios, en espacios distintos, ¿no? O sea, este que fue el Esperanza Iris, pero antes de eso, pues justo estuvimos en Terraza Cozumel, en el Bejuco Bar, ¿no? Que son espacios con propuestas distintas. También hemos estado en la Comuna Lencha Trans, en el primero que nos autogestionamos nosotras, que fue en el 77, y en cada uno de esos espacios sí hemos tenido reacciones distintas, algunas como que terminan impresionándonos un poco porque tú esperas que quizá bailen, ¿no? O alcen la mano porque es rap, o rían porque es stand-up, ¿no? Es como los lugares comunes, ¿no? Pero cuando justamente los ves llorar, ¿no? Y se acercan y dicen, es que cuando hablaste de esto, yo me identifiqué mucho, o sea, como que se reflejan en esos discursos y lloran. Sí, es como, o sea, claro que les escuchamos, les recibimos y todo, pero para nosotras también de pronto es como, wow, o sea, no sabía que esto podía generar esto en ti, y nos lo llevamos también como algo que no sabíamos a lo que podíamos acceder, ¿no? Como una emoción a la que no sabíamos que se podía acceder también juntando estos mecanismos artísticos, pero además llevándolos con los discursos, pues son unos discursos muy potentes, ¿no? De que tienen que ver con cómo nos posicionamos ante un mundo bifóbico y un mundo gordofóbico. ¿Y cómo surge este posicionamiento? ¿Ha ido tomando forma? ¿Es algo que ustedes ya tenían bien claro desde el principio? ¿O este proyecto se ha ido transformando? Justo veo que han tenido pues públicos bien diferentes, ¿no? Y con reacciones bien distintas. Entonces, ¿esto cómo aporta a este proyecto? En el momento en el que decidimos hacer stand rap, yo, por ejemplo, ya llevaba, al menos desde la pandemia, trabajando temas personales y artísticos en torno a la gordofobia. Ya llevaba pues un recorrido conectándome con otras gordas, platicando, haciendo activismo, jornadas, eventos, ¿no? Toda mi música, por ejemplo, exceptuando quizá tres canciones, toda tiene que ver con temas de la gordofobia, las dietas, la resignificación de la palabra gorda, sanar las heridas, y todo ha tenido que ver con eso, pues porque desde que soy niña pues soy una persona gorda y he tenido que transitar en un mundo gordofóbico con este cuerpo desde que soy niña. Y entonces yo ya traía como esa historia que logramos trasladar a este show, porque pues es, yo creo que es lo más innegable, ¿no? Es lo más innegable, como no me puedo parar frente a un escenario y negar mi gordura, o al menos ya no puedo, ¿no? Y pues en mi caso sí es algo que se ha ido transformando también, o sea, desde una, nombrarme feminista, que fue una de las cosas que en las que transité, bueno, ya tiene bastantes años, y después de eso cuestionarme mi orientación sexual, ¿no? Y a partir de eso decir, ok, o sea, yo tuve toda una formación como muchas de las mujeres aquí, ¿no? En México y en el mundo, donde me dijeron que solo se podía amar a cierto género, ¿no? Y cuando me encuentro con mis propias prácticas, ¿no? Sexuales, y empiezo a descubrirme en ellas, digo, ok, o sea, hay más posibilidades, y entonces empezar a quitarme opresiones, ¿no? Y abrirme a justamente poder tener la posibilidad de amar a una mujer, ¿no? Y sin prejuicios, y que todo eso es un tema, ¿no? Que se sigue trabajando y que yo sigo trabajando. Hay días en los que digo, ay, qué padre y qué libre me siento, y hay veces en los que la sociedad se encarga de recordarte que no eres tan libre, ¿no? Y que te señalan, ¿no? Te apuntan con el dedo. Y creo que justo es una postura que se ha ido transformando, ¿no? Conforme yo he ido descubriendo, ¿no? Mi orientación sexual, y a partir de ahí resignificarla con el humor. Tanto que, bueno, la rutina con la que se cruza el discurso de fatalista se llama Feminazi Fluida, ¿no? Porque empiezo por transitar, ¿no? Y contarle al público en mi rutina cómo es que yo descubrí que era bisexual, ¿no? Y no solo eso, sino cómo le digo a mi mamá, mamá, soy bisexual, y hago un entrecruce con el COVID, ¿no? Porque para cuando yo le dije a mamá que era bisexual, pues fue como decirle que yo tenía COVID, ¿no? Entonces a partir de ahí me llamo COVISexual, y entonces empiezo a jugar con todo el imaginario que hubo alrededor del COVID. Y entonces a partir de eso pues empiezo a contarle al público como lo difícil, ¿no? Pero lo cagado que fue decirle a mi mamá eso, porque también fue cagado, ahora que lo veo, pero en su momento pues era de miedo y de dolor y así de angustia. Y luego descubrir cómo el público dicen, es que yo también me paso igual que a ti, o sea, me paso igual que a ti. Mi mamá pasó por esas etapas que tú describes, ¿no? Y entonces pues también es una forma de resignificar esto del closet y estas cosas, ¿no? Para decir, ahorita es importante hablar de las categorías, ¿no? Porque no todos somos seres humanos, o sea, de eso va mi discurso. Pero ojalá en algún momento alcancemos la utopía humanista, ¿no? Donde ya no importan las etiquetas y cada quien le dejen hacer lo que quiera con su vida. Pero no estamos en ese momento. Entonces, como situar a la gente y decir, a ver, sí es importante, ¿no? Y entonces el término que yo utilizo ya al final, por ahí lo van a descubrir, pues tiene que ver con qué significa para mí ser feminazi fluida, ¿no? Y entonces, sí es una construcción, ¿no? Y a partir de esto, yo todavía estoy construyendo otra rutina que, bueno, esta no va a salir ahora, pero que tiene que ver con... ¿con qué va después de fluir, no? O sea, ahí hay todo un discurso para hablar del género, ¿no? Y las orientaciones sexuales. ¿Y cómo ven ustedes este proyecto? ¿Cómo lo sienten? ¿Cuánto tiempo llevan en esto? ¿Su tirada es seguir creciendo? ¿Cómo lo ven en el futuro? ¿Creen que sigan hablando de los mismos temas en un año, en dos años? Wow, pues no lo sé. Ah, yo siento este proyecto muy entrañable y personal, ¿no? Porque justo habla de mi historia, de mis miedos, de mis luchas, ¿no? Y cómo lo traslado hacia la lucha de además muchas mujeres gordas, ¿no? O es yo lo siento siempre que lo digo, encuentro al platicarlo con la gente o al presentar el show, es chistoso que para mí es gracioso encontrar incluso nuevos chistes, porque siento que la interacción con el público siempre es algo nuevo, siempre el público aporta un montón de cosas, ¿no? Y pues no sé si este mismo show, yo creo que lo vamos transformando, porque incluso nosotras cuando estamos juntas nos da un montón de risa las cosas que se nos ocurren, hablando estos temas, de pronto se nos ocurrió meterle algo más al show. Yo creo que este show está en continua transformación y seguirá transformándose. Y también creo que nuestras luchas y nuestros momentos de vida irán creciendo, ¿no? Pero es innegable también que, no sé, o sea, yo no sé cómo me voy a posicionar en 10 años frente a la gordura, ¿no? Que yo espero que que haya avanzado pues 10 escalones, ¿no? En esta lucha, pero y que todas las mujeres gordas mexicanas pues también estemos en otro lugar y que podamos hablar de la gordura desde otros lados también, ¿no? Que haya avanzado esto y seguramente sucederá y seguramente vamos a seguir hablando de estos temas porque son muchos años de opresiones hacia nuestro género, hacia nuestras preferencias sexuales, hacia nuestros amores, hacia nuestras corporalidades. Entonces, pues no las vamos a quitar de un día para otro, así es que seguramente habrá este tipo de shows y discursos cada vez más y más recurrentes. Sí, o sea, concuerdo con Fatalista que como es un punto muy personal y de justo una época, es bien importante como todo el tiempo estarse cuestionando la propia postura, ¿no? Y entonces creo que sí pasa, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con mi propio discurso, como he visto cómo va evolucionando. Mi primera rutina, o sea, se llamaba Machito Tuntún, ¿no? Y estaba dedicada así a joder a los hombres, así de voy a señalar todos los micromachismos que hay, y les ponía título, ¿no? Como el del síndrome de los ojos de atún y así, ¿no? Como solo se ven entre ellos y ya, cuando están en una plática. Era muy frontal. Y entonces, y estaba muy cagado, ¿no? Y todos me decían, ah, es que estás como haciendo el cliché de la feminista que le tira a los hombres. Pues sí, esa era una parte de una etapa, ¿no? De cuando yo estaba que necesitaba, ¿no? Gritar, señalar. Y ahora siento que ahora se va más hacia mí, ¿no? El sujeto político y la... los cuestionamientos sí van hacia la sociedad, pero tienen todo el tiempo, me regresan a mí. Entonces creo que ahí hay una evolución interna, ¿no? Del propio discurso, y que es interesante seguirlo revisitando, descolocando, quitando y decir esto ya no, o sea, ahorita esto ya no, y quitarlo y desafanarse, ¿no? Porque también cuando uno se casa con absolutos, por ahí va mi discurso de feminazi fluida, también corremos el peligro de ya no permitirnos fluir, ¿no? Y decir es que yo solo soy esto, y entonces ya no me voy a mover de ahí porque tengo que sostener esa postura, solo soy esto. Y entonces imagínenselo lo feo que es sostener una postura todo el tiempo. Ahí, la vida es grises, es una escala de grises. Los extremos son buenos y también es importante cómo podemos deshabitarlos y fluir, ¿no? Para después retomarlos. Entonces creo que desde ahí va como esta onda del stand rap, y también pues sí, sí lo veo expandiéndose, ¿no? O sea, sí hemos hablado del alcance, ¿no? O sea, próximamente vamos a abrir talleres, ¿no? Y bueno, y con la función que viene en puerta, que es el jueves 3 de agosto a las 8 en el foro, ¿a poco no? Pues es un show que está bien atascado, es stand-up, rap, burlesque, drag king, o sea, va a haber encuere, va a haber música en vivo porque también hay una versión acústica, ¿no? Y jugamos con qué hubiera pasado con... si Rose del Titanic hubiera sido gorda, ¿no? Y jugamos ahí con el Titanic. Si les gustó el Titanic y lo amaron, van a amar esta versión posmo diversa corporal y sexualmente, porque también ahí sale Jacqueline. Entonces, a partir de eso, pues jugamos mucho, y creo que ese, lo digo ahora porque eso es el show. El show se deja mezclar por lo que vemos en la cultura, ¿no? Como los grandes íconos del Titanic, ¿por qué no cuestionarlos y resignificarlos? Y también resignificar y cuestionar nuestros propios discursos, ¿no? Entonces también queremos eso, resignificarlos constantemente y compartir también las herramientas de cómo hicimos esto. También vamos a abrir talleres, ¿no? De stand rap, de drag king, ¿no? Entonces espérenlos próximamente. ¿Y qué les dirían? ¿Qué les dirían a toda esta audiencia que ahorita pues nos están escuchando, que a lo mejor escucharon algo y también pudieron identificarse desde algún dolor que estén pasando en este momento y tengan ganas de ir a verlas? Ah, pues es que me estaba tocando la pierna, fatalista, yo no sabía que era esa señal. pues creo que empezaría por decirles que si no han visto nada de stand-up, si nunca han ido al rap, si nunca han ido al burlesque, si nunca han ido a un teatro, es ahora el momento para perder todas esas virginidades en un solo día. Entonces podrían atreverse, ¿no? O si ya vieron alguna vez stand-up, pero nunca lo han visto de manera feminista y creen que por ser feminista es serio, yo les invito a que vayan para que descubran que hay otras formas de reírse, nada más que hay otros temas de los cuales reírse, ¿no? De los mismos. Entonces, eso. También, si nunca han ido al rap, como a mí me pasó, ¿no? Las primeras veces que luego uno no entiende lo que dicen, no se preocupen, aquí vamos a poder. Estamos en palitos uno, por lo menos con los raps que hice yo. Vea, los que hace Fatalista ya están acá más pro. Pero sí van a descubrir que, o sea, sí nos van a entender lo que decimos. Hasta van a corear con nosotras. También van a vernos encuerarnos. No sé, a lo mejor eso no les atrae, pero se van a divertir porque también es el burlesque desde el humor, ¿no? Y también yo les diría que si son mujeres o se asumen como mujeres, se den la oportunidad de reivindicar sus discursos, ¿no? De pasar un rato agradable desde otros lugares que tengan que ver con justamente el empoderamiento y la resignificación de nuestras cuerpos y nuestras orientaciones sexuales, porque ya basta de seguir consumiendo productos que nos oprimen. Yo creo que si van y van a invertir su dinero, y que aparte está regaladísimo el boleto, $205, y si lo compran hoy, el día de la función, hoy jueves, va a estar en 2x1, así que no inventen. $100 luego se lo gastan en chelas, y luego ni siquiera están tan chidas. Ahora imagínense esto, que es por un show que contiene tantas cosas. Se le van a pasar un momento agradable, reflexivo y juguetón. Entonces eso les diría. Y pues atrevámonos a ocupar los espacios que tengamos, con el cuerpo que tengamos, con las orientaciones que tengamos, y sobre todo con los deseos y sueños. En el momento en el que nos empezamos a creer que no podemos ser agentes creativos, que nuestra historia de vida no es lo suficientemente importante para ser escuchada, yo les diría, dense la oportunidad de compartir con nosotras, ¿no? Desde justo nuestras historias de vida, que seguramente se van a conectar con la suya. Entonces, eso diría. Pues yo nada más abono a que sí, a que se den un rolcillo, a chismear con nosotras, a divertirse un rato, a llorar si es que hay lágrimas, que las lágrimas salgan. No prometemos que haya Kleenex, pero habrá ropa. La aventamos, no se vayan a limpiar los mocos con nuestra ropa, por favor. Porfa. Y no, allí las vemos, les vemos, y esperamos encontrarnos en un rato súper chido y después seguir chismeando, que se unan a nuestras redes, porque estamos subiendo contenido constante. Estamos en Instagram y TikTok como @atochita y querubina. Querubina la ponen con K. Y y pues ahí estamos creando contenidos, yendo a lugares, contándonos nuestra vida diaria, cosas graciosas y justo creando más espacios para que todas las disidencias corporales y sexuales sintamos un espacio artístico, de humor, musical, de baile y de gozo desde otros lados que no nos oprimen y no nos lastiman ni nos vulneran, sino que nos resignifican y nos empoderan. Bien, y entonces pues ahí está la promo. ¿Qué pasó? Y también sumaría pues las redes personales y si quieren enterarse más allá del proyecto, están las redes de Fatalista, @fat_. Fat.alista y la mía y Patia2030 también en Instagram. Y ahí nos pueden seguir, ¿no? Para saber un poquito más de las otras cositas que hacemos, además de este gran proyecto que tenemos en común, como es Stand Rap. Entonces apúntenle a, váyanse corriendo hoy por los boletos. Hoy, foro a poco no, 8 de la noche, cerca de Metro Allende, línea azul, la del Zócalo, esta. Salen de ahí y preguntan, ¿dónde está el foro a poco no? Está a la vueltecita del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Foro a poco no. Si alcanzan a llegar, corran. Vámonos. Yo sí, la neta, sí le voy a caer. Me deja, es un hecho que ahí voy a estar. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por compartirnos más allá de este proyecto que, como pues ya escuchamos, es completamente desde también lo personal y desde una historia de vida que ha tenido como esta transformación al punto de ya tener un proyecto de esta forma, ¿no? Y abordar estos temas desde estos ojos. Muchísimas gracias y les mando un abrazo bien fuerte a las dos, que les vaya muy chingón ahorita en el foro y pues allá nos vemos. ¡Yay! Gracias por la invitación. Cosmic Radio.